Bueno, buenos días ante todo y tengo muchas cosas para decir. Vamos a empezar con el tema de los barrios. Los barrios están sumamente abandonados. Las obras que se están haciendo, que dicen que son obras públicas, en realidad no serían obras públicas directamente, pero se hacen mejorados, la gente está cansada de vivir dentro del barro y por un lado está bueno, pero por otro lado no sería tan bueno porque se ven las primeras cuadras de entrada al barrio. Vos caminás por el interior y a 4, 5, 6 cuadras para adentro no tenés nada, no tenés luz, no tenés una buena calle. Están en el abandono total. O sea, están haciendo campaña en estas últimas 2 semanas, ¿sí? Cortando pastos en todos los barrios, pero en las calles principales. Y para adentro nada. O sea, es un monte, es una selva. Y yo he recorrido anoche Los Nogales, el barrio La Unión, el barrio Primero de Mayo, el barrio Bucetti, Los Pozos, Máximo Paz, Alejandro Petión, Uribe, El Taladro, y bueno, se ve exactamente lo mismo en todos lados. ¿Cómo se resuelven todos esos problemas si ustedes son gobierno? Bueno, es muy sencillo de resolver esto. O sea, todo el mundo dice, hay que resolver, pero nadie dice cómo hay que resolver. El municipio, la administración central, tiene distintos sectores encargados para resolver estos problemas puntualmente. El sector encargado de todo esto sería el sector de servicios públicos, obras públicas, y hay mucho personal dentro del municipio que está, yo diría, capacitado o por lo menos disponible para poder realizar todo este tipo de obras, y no durante los últimos 2 o 3 meses de gestión, sino durante los 4 meses de gestión. No es entrar a la política, sentarse en un sillón y dar órdenes desde un escritorio dentro de una oficina. Es salir, recorrer los barrios, ver los problemas que hay y enviar a la gente que uno tiene, que desde el punto de vista nuestro vamos a capacitarlo, el que lo necesite. El que esté capacitado ya estaría listo para trabajar y sería cuestión de entrar y gestionar y hacer. Eso es todo lo que tiene que ver con servicios públicos. Y en seguridad, ¿ustedes qué es lo que plantean? Bueno, en seguridad tenemos también proyectos armados con un control de monitoreo constante las 24 horas. Yo no digo que no se esté haciendo, pero bueno, vamos a focalizarnos más en el tema seguridad. Esto también tendríamos que gestionar con provincia, con nación, no es solo a nivel local, es un asunto que está muy generalizado a nivel nacional y bueno, necesitamos gestión de provincia y de nación. En ese sentido, ¿por qué la gente los tiene que acompañar con el voto? ¿Por qué son diferentes a junto, digamos, otro sector de la oposición? Bueno, nosotros nos sentimos diferentes. En primer lugar, somos gentes de trabajo igual que los ciudadanos de Cañuelas. Entonces, nosotros somos gentes de trabajo y queremos que la gente nos vote por eso, o sea, que nos siga por eso. Nosotros sabemos el problema que tiene cada ciudadano de Cañuelas. Y a diferencia del resto de los partidos oficialistas, opositores, es como que se quedan y están ahí y no proponen, o sea, si proponen no lo llevan a su término final. ¿Cómo te imaginas la elección de Milei el próximo domingo a nivel nacional? Bueno, Milei fue algo sorprendente para todos. Cuando yo me enteré que Javier Milei era el precandidato a presidente, me gustaron sus propuestas y bueno, empezamos a trabajar a pedido de los ciudadanos. Yo me incorporé al grupo que ya tenía Martín Augusto acá en Cañuelas y bueno, empecé a formar parte del grupo y la verdad que me siento muy identificada con las propuestas de él. Y nosotros queremos llevarlo siempre a nivel local, ¿sí? Si bien arranca desde Nación, provincia y abocarnos acá, exclusivamente. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo se llevan con los vecinalistas y cómo pudieron conformar este grupo de trabajo? Bueno, nos estamos llevando muy bien, ellos ya tenían un trabajo anteriormente al nuestro, ya estaban gestionando, ya estaban haciendo todo tipo de eventos, de actividades con los vecinos, para los chicos, para la gente grande. Y bueno, y ahora nos sumamos nosotros y bueno, y formamos un partido en común. La última, ¿qué es lo mejor y lo peor del gobierno local? A ver, lo mejor del gobierno local, yo estoy adentro del gobierno. Yo hace 30 años de servicio que tengo dentro del municipio. Del municipio y del hospital descentralizado. Y por ahí puedes considerar que ninguna. O sea, no puedo decir ninguna, sí, pero es como que falta. Uh-huh. Falta gestionar, falta demasiada atención. Es como que las cosas a veces se hacen muy a medias y a la gente eso no le gusta. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos que suceda. Queremos un municipio abierto. O sea, el municipio, a ver, para diferenciarnos y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que no me gusta? Que están gobernando de un sector, de un lugar, de una oficina, y nosotros en vez de gobernar queremos liderar, que es totalmente diferente. Entonces, liderar, pero no a través de una oficina, de un sillón, sino a través de los vecinos y con los vecinos.